Y como decíamos también esta tarde, a las 3:30 de la tarde, en tercera división, comenzaba el partido que enfrentaba Cortes Subiza en el San Francisco Javier. De momento van empate a uno. Enseguida conectaremos con nuestro compañero Javier para que nos dé toda la información a pie de campo de este partido. A las 4:45 de la tarde comenzaba el Cirbonero San Juan, en el San Juan, con un resultado de momento de 2-0. Y en la tercera división de Liga Aragonesa, Tarazona EGA, en el Municipal de Tarazona, con un resultado de Tarazona 0, EGA 1 en el descanso. Así que bueno, ya estamos todos preparados para saber, para tener toda la información de primera mano, con todo el repaso de esta tarde de fútbol, esta tarde fría de enero. Queremos dar la bienvenida a este nuevo año 2016 con todo el deporte que te rodea, el deporte Rivero. Y como no, pues recibe un cordial saludo de también nuestro compañero Ars, que está ya en nuestros estudios preparado para que nos cuente cómo han pasado estas Navidades. Ars, buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana, y muy buenas tardes a todos los oyentes de Goles. ¿Qué tal las Navidades? Bien. Muy bien, muy bien, me lo he pasado muy bien. Estas Navidades han estado muy bien y estoy pues con las pilas cargadísimas para poder volver aquí a los estudios. Qué bien, todavía nos queda Reyes, todavía no se ha terminado esto. Seguimos comiendo turrón y mazapán. Y bueno, ¿estás listo para recibir todas las interacciones de nuestros oyentes? Exacto, estoy muy listo para poder recibir todas vuestras interacciones, todos los mensajes que me vais mandando pues vía WhatsApp o vía Twitter. Tenéis, por ejemplo, la vía de Twitter. Podéis escribirnos mencionándonos en @radiotudela, o también tenéis la opción de WhatsApp. Podéis marcar el 665-947-312 y escribir vuestro texto o enviarnos vuestra nota de voz si queréis salir pues en vivo. Así que ya sabéis, ya podéis ir interactuando con nosotros, que estaré pues muy listo de recibir todas vuestras interacciones. Así es, Ars, muchas gracias por estar ahí en esta tarde también. Y como no, recibe un cordial saludo de Ana Laura Álvarez y comenzamos Goles, el carrusel deportivo de la Ribera. Es Radio Tudela 96.0 FM. Aislamientos y chimeneas Ruiz, obras grandes y particulares, todo tipo de techos, aislamientos térmicos y acústicos, insonorizaciones de bares y discotecas, sistemas Pladur, protección pasiva contra incendios, venta de materiales. ¿Estás cansado de oír al vecino? Llama ahora mismo, Aislamientos y Chimeneas Ruiz, presupuesto en el 948-823344. Estamos en la Cuesta de Bomberos de Tudela. Cereales Parma, el cereal de la Ribera. Cereales Parma, transporte nacional e internacional, transporte con basculante. Cereales Parma, el cereal de la Ribera, el de nuestra tierra. Cereales Parma, productos agrícolas, contacten el 948-840597. Estamos en el polígono ganadero, en Fustiñana. ¿Todavía no conoces la tienda navarra por excelencia? Tubinico es la solución. ¿Quieres sorprender a tu pareja con una cena romántica? Pásate a comprar por Tubinico y acierta seguro. Nueva zona de cata y degustación, más de 150 referencias en vino, la mejor línea de embutidos ibéricos, conservas del mar al plato, amplia variedad en quesos españoles. Tubinico, les esperamos donde siempre, calle Las Alemas sin número en Tudela, al lado del parking del Ciudad de Tudela. El barco pirata va a izar su bandera, con sus negras velas mirando a la mar. Tras la proa se ven nuestros sueños, dejando en la popa los días de atrás. La marea se queda. Bueno, y con esta música que nos traen esta tarde, en esta tarde de frío, como no, mejor sitio donde podemos estar es escuchando la radio, en el estadio, tapadicos con manticas y con lo que haga falta para poder aguantar esta tarde de frío invierno que se ha depositado ya en nuestra comunidad. Y sin tardar mucho más, vamos a ir directamente al partido que está enfrentando el Cirbonero con el San Juan, con nuestra compañera María, que está ya al teléfono pendiente de todo lo que ha ocurrido durante este partido. Buenas tardes, María. Hola, muy buenas tardes, Ana y oyentes de Radio Tudela. Pues como bien dices, aquí en Cintruénigo, pasando frío, por lo menos ha dejado ya de llover, pero nos hemos pasado toda la primera parte con agua y agua. Los jugadores, desde luego, se han ido bien empapados al vestuario. Minuto 70 ya aquí de esta segunda mitad en el San Juan, con victoria del Cibonero por 2-0. Bueno, buen resultado. Empezamos el año muy bien y esperamos, claro, a que se mantenga. Un San Juan que siempre nos da un poquito de respeto, ¿verdad, María? No cabe duda que es un equipazo, las cosas como son. Yo creo que ha pecado un poquito la primera mitad de demasiado balón por alto, y yo creo que ha sido eso lo que nosotros hemos aprovechado. Ya esta segunda mitad ha bajado un poquito el balón al suelo y está haciendo mejor juego, pero bueno, estamos jugando muy bien, una buena media y una buena defensa, y sobre todo un buen portero, Ricardo Villamonte, para el Cibonero, que en el minuto uno nada más vamos a salir del campo y dar el primer paso con ese balón, nos han puesto en apuros. Ha sido Ricardo quien ha sacado ese balón, y seguidamente en el minuto 4 marcábamos el primer gol, ha sido Álvaro Santa Fe. Y bueno, luego ya se han asentado un poquito en el campo y, como digo, está jugando un Cibonero muy buen partido. Juega el balón y llega poquito a poco desde abajo hasta la portería del San Juan. En el minuto 38 ha marcado David González de Cerrica. Además, un gol un poco curioso porque se acercaba solo delante del portero. Estaba el portero Garijo del San Juan un poquito adelantado, nada ha tirado Becerrica, pero bueno, le ha dado justo al portero, con tan mala suerte que el despeje del portero ha vuelto a dar en Becerrica y sin quererlo ha entrado dentro. Ha sido un poco de mala suerte, pero sí, para el San Juan, pero bueno, pero hay que estar, al fin y al cabo, y hay que estar ahí delante y no dejar ningún balón por perdido. Así es, esa mala suerte, bueno, para ellos, pero muy bien para el Cibonero, y muy claro, y Becerrica, claro, sí, muy atento, claro, sí, muy atento a la jugada. Eso es, para poder pasar eso, que pase una situación como este gol, hay que estar. Decimos, hay que estar, exactamente, y este David está en todos los sitios, vamos, está en todos los sitios del campo. Muy bien, la verdad, qué buen partido. El segundo... Que estamos viendo con, además, muchísima gente. ¡Uy, qué bien! Muchísima gente en el San Juan. Curioso, porque no sé si la semana igual pasada había mono de fútbol o algo. Yo creo que sí. Porque hay muchísima gente. También es verdad que el no jugar autonómica y regional, en este caso sí que hay muchísima gente también de los pueblos de alrededor, incluso jugadores antiguos del Cibonero que vienen a ver a sus excompañeros, y bueno, pues sí que se ve ambiente en el San Juan. Qué bien, nos alegramos mucho porque así los jugadores también se sienten arropados, es una buena manera de empezar el año para el club también. Y, claro, y bueno, pues sí. Y el segundo gol, me comentabas que ibais 2-0, ¿verdad? En este momento. 2-2, correcto. 2-0, el primer gol que comentábamos en el minuto 4 de Álvaro Santa Fe, y el que os comentaba en el minuto 38 de David de Cerrica. Vale. Ahora ya estamos en el minuto 74 ya de esta segunda mitad, con ese 2-0 que comentábamos en el marcador. Y bueno, esperemos a ver si sigue, por lo menos, o mantenemos este resultado importantísimo, además, porque ante un San Juan este equipo del Cibonero se crece, porque no hay cabe duda que es un equipazo. Claro que tienen sí. Un jugador, Ana, que me tiene loca toda la tarde, el no número me digas. 8 del San Juan, Soria, buah, vaya pedazo de jugador. Ah, yo pensaba que me ibas a decir que estaba muy guapo. No, pero hablando futbolísticamente, bueno, Buff está en todos los sitios y nos está volviendo locos. Ya comentábamos aquí en la grada y me estaba diciendo, ojo, aficionados del San Juan, que bueno, es un jugador que ha militado en muchísimos equipos de grandes categorías, y desde luego no cabe duda que se nota, porque Buff está llevando la batuta de todo el equipo de visitante en la tarde, bueno, de hoy. Bueno, pues tú distráelo un poco para ver si así falla. Esas técnicas también sirven para que el Cibonero en esta ocasión se pueda llevar este triunfo merecido. Claro que sí, importante. Además, hoy último partido de la primera vuelta, el primero del año, y importante. Así a ver si cogemos un poquito de alas y empezamos un buen 2016. Así es. Bueno, pues María, seguiremos en contacto contigo en posteriores conexiones para que nos vayas contando todo lo que va ocurriendo, ¿de acuerdo? Muy bien, venga, Ana, hasta un ahora. Un saludo, María. Y como decíamos, bueno, Cirbonero San Juan, un partido intenso, interesante el que están viviendo allí en el Estadio de San Juan. Y vamos a intentar conectar con nuestro compañero en Cortes para que también nos comente cómo ha ido todo el transcurso del partido que está enfrentando Cortes Suiza en el San Francisco Javier, con un resultado de momento de 3-1, y ahora me lo vuelven a rectificar un minuto más tarde, Cortes 3, Suiza 2. Así que bueno, voy a intentar conectar con él cuanto antes para traerles toda la información de primera mano. No, pues ya llegados a las 5 y 18 minutos de la tarde, nos vamos directamente a Cortés, al San Francisco Javier, donde el Cortés se ha enfrentado al Suiza, y por lo que me comentan ha llegado ya el final del partido. Buenas tardes, Javier. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, feliz año. Igualmente. A ti y a todos los... ¿cómo son, cortesanos? Bueno, se le dice cortesinos porque cortesinos. La palabra cortesano en aquella época era un poco algo... No muy bien visto lo de cortesana. Pues bueno, cortesinos y cortesinas. Eso es. Genial, me lo voy a apuntar para que la próxima no me pase. Javier, ¿cómo ha transcurrido este partido entre el Cortes y Suiza, primer partido del año? Pues a ver, arrastramos muchas bajas entre lesiones y tarjetas, y hoy se ha añadido a última hora la de Raúl Sueca, pieza importante en el equipo. Y contra un Suiza que, visto la clasificación y el inicio de temporada, va de menos a más y lo ha demostrado. Ha sido un partido muy reñido. Hemos marcado pronto, han empatado al minuto. Hemos conseguido el 2-1 cuando ha salido Miñés, que también arrastraba algo de molestia, pero dadas las carencias que teníamos de los jugadores, ha tenido que sacrificarse, salir y ha dado muestras de que es un crack. Porque ha marcado el 2-1, una jugada preciosa, y el tercero es para verlo y grabarlo, porque ha metido un gol de falta al borde del área impresionante. Uh-huh. Pero justo en la falta esa, que ha sido segunda tarjeta del jugador del Suiza, expulsado por doble amarilla, ¿sí? Se ha quedado con 10 jugadores, y en la primera jugada, nada más sacar el centro del campo, ha metido el 3-2, una falta previa al portero, pero ya llegamos arrastrando, y no solamente... Lo digo yo porque defiendo a los colores del Cortes, que aquí hay mucho aficionado, que por cierto, para la tarde que hacía, esto es increíble la gente que ha venido. Hemos dicho esto que... Esto es lo mejor público, esto es lo mejor del mundo. Es que hemos dicho en la anterior conexión que hemos hecho con María del Cirbonero, que también estaba a reventar el campo y que había muchas ganas de fútbol, que una semana sin fútbol no se puede vivir. Y luego es que, claro, tanto el Cirbonero, que le mando un saludo y me alegro de que haya ganado, uh-huh, y nosotros, pues claro, los dos referentes de la Ribera, que estemos ahí ubicados en esas posiciones, también claro, invita a que los que entienden de fútbol y lo tienen como pasión, como un servidor, pues claro, acudan y en masa además. Claro, claro. Al no haber tampoco partidos de autonómica, ni preferente, ni regional, pues anima mucho a poder ir a ver a los grandes, claro. Así es. La verdad es que es un orgullo para la Ribera tener aquí dos equipos en tercera división con tantas posibilidades de poder ascender y bueno, sí. O sea, lo hablábamos antes de que terminara el año, que era uno de los deseos, ¿no?, que teníamos para el 2016. ¿Cómo has visto el equipo esta tarde? Pues a ver, los mismos jugadores psicológicamente ven que hay carencias de jugadores importantes, cada uno... pone su granito de arena, pero no son los mismos los jugadores que habitualmente juegan con los que salen del banquillo. Ahora, el que han dado el do de pecho todos, eso no lo pongo en duda. Uh-huh. Y ya lo que decía al principio, pues el Suiza, un equipo muy complicado, con jugadores en posiciones en concreto del centro del campo, dos jugadores muy buenos, los delanteros con mucho mucho oficio y nos han complicado la vida con el empate a uno. Han tenido una ocasión que ha salvado el portero y a partir de ahí pues entran los nervios y demás. Y lo que decía, pues cuando ha salido Miñez se ha notado en el campo y ha echado la firma dos golazos, que de verdad, por lo menos el tercero es que es impresionante. Qué bien, qué bien. Iba a decir quitar las telarañas, pero tal y como estaba la tarde, telarañas no habría muchas por la portería. Que, claro, me imagino, lluvia también, ¿no? Allí. Sí, sin caer muchísima agua, pero no ha parado sí. En todo el partido. Pero el terreno de juego estaba, para la época que estamos, estaba en perfectas condiciones. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿podemos decir que el turrón no se les ha notado mucho? Pues no, no. ¿No han engordado gente, mucho? Sí, no. Así yo cuando entro al vestuario de las focas del centro, pues sí, no tienen tripas. Ahí. No sé lo que hacen. Ay, qué envidia, ¿no? Sé ¿no? Más grande, Javier. Mucha, yo mucha envidia siento de verles. Y no se privan, ¿eh? Que les veo comer. Alguna meriendita y cosas que hacemos y no se privan de nada, ¿eh? Es la edad, Javier, creo yo. Yo no, de seguro. ¿Verdad? Ya te lo puedo asegurar, sí. Bueno, pues a ver si siguen así, en ese buen estado físico y pueden seguir trayendo triunfos al Cortés y a los cortesanos y las cortesanas que se han acercado al campo, pues que se hayan llevado esta fiesta de goles sí. Como regalo de Reyes, veo, podemos decir. Ana, sí. Ya veo que no te las has anotado, es cortesinas y cortesinos. Es verdad, he vuelto a decir cortesanas otra vez, qué barbaridad, sí. Javier, Dios mío. Oye, que antes de despedirme, querría decir que el próximo partido, que es Osasuna Promesas en casa, sí. Le vamos a rendir un homenaje a Iñaki Recari, que fue capitán durante tantos años en el Club Deportivo Cortes. Sí, Javier, lo vamos a tener en cuenta. ¿Cuándo jugáis? No lo sabes. Pues jugaremos sábado, seguro, uh-huh. Y la hora, pues ya como parece que alarga un poco, pues igual lo pasamos a las 4 de la tarde. Bueno, estaremos pendientes de ese homenaje, sentido homenaje, y si te parece, toma aire, respira un poquito, y me das los 3, 2 y 1. Pues mira, sí, te lo voy a dar ya hoy. Venga. 3, a Iván Miñez, evidentemente. Uh-huh. 2, a Álvaro Herrando, que ha dado un balonazo en todo el larguero, que podía haber sido el 3-1, era falta de media hora, que hubiéramos estado más tranquilos, pero no ha sido así. Uh-huh. Y un punto a Rubén Envís. Vale. Una vez más, la zaga de la defensa es un fuera de serie. Bueno. Y encima hace buenos a los de alrededor. Bueno, es que no puede ser más bueno tú, Javier. No puede ser más bueno, un trocico de pan. No, la verdad es que no, habitualmente, como soy presidente, evito un poco de darle la puntuación, pero sí. Hoy lo tenía claro, por lo menos los 3 puntos eran clarísimos y lo otro ya, pues bueno, lo reparto un poco a mi manera, otros pensarían otra cosa, pero yo creo que ha sido, él se ha sacrificado mucho. Bueno. Y luego, pues con un resultado tan tan incierto, pues a lo que decía antes, los nervios y demás, las pisas, pero bueno, al final, bien. Bueno, me alegro mucho de que hayas pasado una buena tarde de fútbol, que te gusta mucho ver el campo lleno, que lo sé yo, y que eso te emociona y te alegra mucho, así que vamos a despedirte, Javier, y agradecerte por haber estado ahí, dando toda la información a todos los oyentes de Radio Tudela. Pues para mí es un placer. Muchísimas gracias. Un saludo muy fuerte, Javier. Estamos en contacto en próximos encuentros. De acuerdo. Hasta otra. Adiós. Y como decíamos, bueno, conectando con Javier de el Cortés, que nos ha informado de todo lo que ha ocurrido en este partido. Recordamos Cortés 3, Subiza 2. Y Cirbonero, que estaba ya en el minuto 74, volveremos a conectar con ellos porque de momento están 2-0. Cirbonero 2, San Juan 0. Y también nuestro compañero As nos pide paso porque seguro que tiene alguna información ahí de las redes sociales. Tenemos, sí, un oyente nuestro llamado David que nos escribe a través de WhatsApp. No se nota para nada el turrón y los polvorones de los jugadores del Cortés. 3 goles, qué cracks. Ya veo que el turrón y los mazapanes y esas cosas solo me afectan a mí, Ars. Porque a ti tampoco te he visto nada. Pues, no sé. Ni una gotica de grasa. Voy a ni tener idea, que... Pero mira que como, ¿eh? Como un montón, pero no engordo. Es la edad, es la edad. Bueno, y seguimos hablando de fútbol, que es lo que estamos haciendo en esta tarde. Algunos estarán pensando que igual estamos hablando de Navidad, de turrones, de gordura, pero no. Estamos hablando de fútbol porque es el fútbol que te rodea, el fútbol que te interesa, de todo el deporte ribero que está aquí a nuestro alrededor, a través de radiotudela.com 96.0. Y bueno, seguimos intentando conectar con todos los campos para darte la información de primera mano de todo lo que está aconteciendo en los campos, no solamente navarros, sino también en la Liga de Tercera División Aragonesa. Unos minutitos de publicidad y volvemos enseguida. Es Radio Tudela 96.0 FM. Aceite Surzante presenta la nueva gama de aceites aromáticos del Trujal Almazara de Tudela. Amplio surtido de aceites perfectamente aderezados, listos para usar en tus platos favoritos. Con aromas de ajo, guindilla, albahaca. Encuéntralos con la marca de nuestro Trujal, Trujal Almazara de Tudela. Un producto de Aceite Surzante. Con mucho gusto. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico lechal limpio, sin cabeza ni asadura, el kilo a 11,95 euros. Rape 1-3 el kilo, 8,85 euros. Gorrenico 6-7 fresco por cuartos o medios, kilo a 7,95 euros. ¡Felices días! Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Es Radio. Y cuando son las 5 y 28 minutos de la tarde, vamos directamente al campo del Municipal de Tarazona, en el encuentro que se está celebrando en Tercera División Aragonesa entre el Tarazona y el Egea, con un resultado de momento de 0-1. Conectamos directamente con el campo. Jesús, buenas tardes. Hola, buenas tardes desde Tarazona. Bueno, ya estamos en el minuto 26 de la segunda parte y el resultado es de Tarazona 0, Egea 1. Aunque el equipo local ha dominado durante casi todo el partido, pues el Egea en el minuto 35 de la primera parte ha marcado el gol al saque de un córner en la única que ha llegado al área de Monsalvo. Por lo que de momento, bueno, uh-huh, un poco injusto el resultado, pero bueno, 0-1 es el que hay hasta el momento. Bueno, con este 0-1 tenemos que Tarazona se va a tener que poner un poquito las pilas, me imagino. ¿Cómo ves al equipo? Pues bien, ahora se ha realizado un par de cambios ofensivos. Y el equipo está yendo arriba con todo, pues, para intentar, por lo menos, bueno, aportar distancias y quién sabe si puede ganar el partido en los 20 minutos que quedan. 20 minutos de partido que se enfrentan con una alineación parecida que en otras ocasiones, ¿o hay muchos lesionados? No, la alineación hoy ha sido un poco la de siempre. Uh-huh. Digo la de Tarazona, han sido Monsalvo, Escuder, Montero, Barón, Antonio, Bernal, Nacho, Jorge Sánchez, Hamza, Michel Sanz y Gallego. Esta es la alianza de Tarazona y la del Egea ha sido Rafa Santos, Álvaro, Rubén Pérez, Motero, Osanz, César, Juanfran, que es el goleador, Pascual, Del Moral, Jesús Fernández y Ross. Como vemos en el Tarazona no puede faltar Hamza, que hizo una espectacular actuación en los últimos partidos, ya en el 2015 y en este 2016. ¿Cómo lo estás viendo? Pues bien, Hamza, bueno, él ha disfrutado de dos ocasiones claras en la primera mitad, pero el portero local, el visitante, ha estado acertado y ha evitado los goles. O sea, uh-huh, el delantero ha estado bien, pero bueno, un poco desafortunado de cara a gol en el día de hoy. Vaya. Bueno, vamos a esperar que el Tarazona pueda remontar este partido y que se pueda quedar esos tres puntitos en casa y que, bueno, que podamos celebrar este principio de año con una victoria, ¿verdad, Jesús? Sí, esperemos traer buenas noticias al finalizar el encuentro y que podamos, bueno, por lo menos sacar algo positivo del encuentro. Bueno, pues estaremos pendientes, Jesús. Te dejamos que sigas disfrutando del partido y volvemos a conectar próximamente. Muchas gracias, Jesús. Vale, un saludo. Adiós. Adiós. Como decíamos, el Tarazona se enfrenta al Egea en este derbi aragonés y en el Municipal de Tarazona con un resultado de 0-1 favorable al Egea. Y también tenemos más cosas que han ocurrido en estos días de Navidad, aunque no hemos hemos estado aquí con vosotros, hemos seguido muy puntualmente toda la información de los diferentes partidos que se han celebrado y de los diferentes torneos que ha habido en las diferentes categorías de fútbol y también en las diferentes modalidades deportivas como balonmano o baloncesto. En unos momentitos vamos a seguir hablando de todo lo que ha ocurrido también en regional con esos resultados de Copa que han jugado los pasados días, el 26 de diciembre, el 2 de enero se celebraron diferentes partidos y ahora mismo también se están celebrando algunos partidos en regional y vamos a estar pendientes de todo lo que han hecho nuestros equipos en esta liga de Copa. Y como no podía ser de otra manera, pues vamos a poner un poquito de música para actualizar todos los datos de los resultados de Copa. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop controlling me. I kinda like it when you bring me to my knees. Huh. You got me wrapped up around your finger. Y con esta marcha en este domingo 3 de enero, primer domingo que estamos aquí con ustedes del 2016, queremos celebrarlo por todo lo alto y vamos a ir directamente con estos resultados de Copa, como decía Ars, nos vamos directamente al 26, nos trasladamos al 2015, el 26 de diciembre se jugó un partido de Copa entre el Santa Cara y Marcilla Aurora, con un resultado Santa Cara 2, Marcilla Aurora 4. Y ayer mismo se celebró Calatrava Ablitense, Calatrava 2, Ablitense 5. Con estos dos equipos riveros, con unos resultados interesantísimos. El Marcilla Aurora se pudo llevar esos puntitos que le van a venir de maravilla, siempre con prórroga y con penaltis. Y en el Calatrava Ablitense también hubo una jornada muy intensa. Llegada la prórroga, al final el Ablitense se impuso al Calatrava por 5-2. Y seguimos con toda la información del fútbol que nos está rodeando. Como decíamos, el Cortes Subiza ya ha llegado a su final con un resultado Cortes 3, Subiza 2. Y también el Cirbonero ya está ya estará casi concluyendo el partido en el que se estaba enfrentando Cirbonero San Juan con un resultado Cirbonero 2, San Juan 0. En tercera división aragonesa, el Tarazona Egea, en el municipal de Tarazona, acabábamos de escuchar a nuestro compañero Jesús, que nos decía cómo el Tarazona está intentando hacer frente a un Egea que ya le ha metido el primer gol al poquito de empezar el encuentro y con un resultado Tarazona 0, Egea 1. Y ahora nos vamos a ir un momentito a publicidad y volvemos en unos instantes con toda la información. Prepara la Navidad en Hiperasia, te sorprenderá. Tenemos más de lo que te imaginas para tan especiales fechas. Hiperasia, el mayor bazar de la Ribera, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición y más de 15.000 referencias. Hazte nuestra tarjeta cliente Hiperasia, descuento de forma inmediata. Estamos en el Centro Comercial Eroski Tudela. Hiperasia, el mayor bazar de la Ribera. Prepara la Navidad. Desde Sonora FM Éxitos Tudela en el 97.7 y Radio Tudela es Radio 96.0 de la FM, te deseamos feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Y lo hacemos con un éxito. Estamos hablando de Enraya Real, uno de los grupos sevillanos más premiados precisamente por los villancicos. ¡Feliz Navidad, feliz Año Nuevo! Bueno, y cuando ya son las 5:36 de la tarde, damos paso a nuestro compañero Ars, que nos va a dar el agradecimiento a todos nuestros patrocinadores de este programa de goles, el carrusel deportivo de La Ribera. Tenemos a Tubegas, la mejor instalación en su calefacción frente a la gasolinera San Rafael. También tenemos a Pacharán Baines. En tus mejores momentos, pues brinda con tu Pacharán Baines. También tenemos a Forjados Orgués, prefabricados de hormigón y ferralla, a Restaurante Nuña. Los goles sientan mejor con una buena menestra de verduras bien, bien rica. ¿En dónde? Pues en Restaurante Nuña. Y para que te salgan las cuentas, pues tienes a Asesoría Arnedo en Tudela. No le des más vueltas. Para que te salgan las cuentas, Asesoría Arnedo. También tienes la mejor moda de otoño en las tiendas Jesús Clemos. Y Cereales Parma es el cereal de la Ribera. También tenemos a Tobajas Motor, que son especialistas en el diagnóstico de averías. Y por último, a Urzante. Con mucho gusto. Bueno, como siempre decimos, gracias a nuestros patrocinadores del programa Goles, que podemos estar esta tarde aquí en directo y esta mañana también en directo en la retransmisión del Tudela No Peña Sport. Y ahora ya, sin más perder un minuto más, nos vamos directamente al Estadio de San Juan, en donde nuestra compañera María ha finalizado ya el encuentro entre el Cirbonero y el San Juan. María, buenas tardes. Hola de nuevo, finalizado aquí en Cintruénigo el partido Cirbonero 2, San Juan 0. Importante victoria para el Cirbonero, primera del año y último partido de la primera vuelta. Importante porque la verdad que ha hecho un gran esfuerzo en el campo, en el partido de hoy. Una primera parte en la que el San Juan ha pecado un poquito de balón por alto. Luego la segunda ya ha bajado un poco el balón al pie y ya se veía que de todas maneras tiene un equipazo. Es un equipo que normal que vaya de líder y que siempre esté en los puestos de arriba porque tiene jugadores importantes y que saben cómo mover el balón. Pero el Cirbonero se ha posicionado muy bien, una defensa muy, muy firme, una media que ha lanzado balones a las bandas sin problema alguno y la verdad que eficiente el partido de hoy el que ha salido. Minuto 4, recuerdo el primer gol del Cirbonero, obra de Álvaro Santa Fe, y en el minuto 38 era David González Becerrica quien ponía ese definitivo 2-0. Bueno, buena victoria para el Cirbonero, importante victoria, como decías, María, y bueno, qué mejor regalo de Reyes, chica. Pues sí. Qué pues bien, sí, qué bien. Muy, muy contentos, muy qué contentos. Bien. Han tenido una semana, además de entrenamientos también duros, lunes, martes, entrenaron ayer sábado por la mañana. Uf. Y bueno, pues el trabajo lógicamente se acaba viendo en el campo y la verdad que muy, muy contentos. Un buen partido, el visto además por muchos espectadores hoy aquí en el San Juan. Qué bien, eso nos gusta escucharlo porque siempre es bueno para los jugadores estar arropados, porque ya tiene que ser duro que todo el mundo de Navidad comiendo turrón, estábamos hablando antes con nuestro compañero del Cortes y les preguntaba si se les había notado algo el turrón, que también han ganado, y le digo, pues poco se le ha notado, dice, porque es que no tienen ni tripa. Digo, qué suerte, María, de verdad. Y yo le decía, ya me... Se conservan bien. Decíamos que era la edad, María, no sé, no sabemos muy bien porque... También puede influir, seguramente. Tan jóvenes aquí no hace efecto como a nosotros. Ya, nada. Vamos a tener que hacernos futbolistas o algo parecido, no sé. Yo estoy entre correr la San Silvestre o hacerme futbolista. Ahí estoy decidiéndome, María. Bueno, pues si te parece, vamos a poner nuestra sintonía de los mejores y me das ese 3, 2 y 1. Perfecto. Buscamos goleadores. Buscamos protagonistas. Buscamos bajo palos y en el punto de penalti. Buscamos los mejores de la Ribera. Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera. Así es, Radio Tudela te trae los mejores de la Ribera con las puntuaciones de nuestros narradores con ese 3, 2 y 1. María, ¿a quién se los damos? Venga, decididos los puntos ya a mi juicio. 3 puntos para Adrián, 2 puntos David González y 1 punto Sergio Celigüeta. Bueno, pues ya tenemos todos esos 3, 2 y 1 punto. Ya con esta victoria nos podemos ir bien a recibir el regalo de Reyes. Nada de carbón para los jugadores. Eso está muy bien. Y siempre tener una victoria frente al San Juan da un prestigio mayor, ¿verdad, María? Claro que sí, claro que sí, es importante. Es una victoria, como comentamos, todas las conexiones con un equipo importante, con lo cual, pues bueno, les da alas para enfrentar de nuevo una semana de trabajo y el próximo fin de semana, pues volvemos a jugar en casa, puesto que es el primer partido de la segunda vuelta, uh-huh. Y recibiremos aquí al Baztán. Ah, muy bien, muy bien. Buen partido, entonces, también se aproxima. Sí, sí, buen partido. Vamos a ver qué tal. Allí nos presentamos en pleno veranito, uh-huh. En el primer partido de liga. Ellos vienen hoy un poquito más al fresco, pero tampoco creo que lo noten porque están acostumbrados, sí, allá arriba a pasar frío. Así que bueno, no creo que eso lo sufran en el juego. Bueno, pues muy bien, María. Nos vemos, nos escuchamos en próximas conexiones, en próximos partidos. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Y, gracias a vosotros. Y como sé que eres muy buena, te van a traer muchas cosas los Reyes. Y... venga, a ver si es verdad. Ya te lo cuento en la próxima conexión. Y muchos goles para el Cirbonero. Un saludo, María. Venga, saludos a todos. Bueno, como decíamos, en este principio de año, nuestros equipos, bueno, pues con dos victorias de Cortes, con un resultado de Cortes 3, Subiza 2 y Cirbonero 2, San Juan 0. Y como no, seguimos en esta tarde con todo el deporte que te rodea, con toda la información que te gusta escuchar aquí en Radio Tudela en el 96.0 o radiotudela.com. Un poquito de publicidad y volvemos en unos instantes. Envía un WhatsApp al 665-947-312. Estas navidades en Tudela, gran pista de hielo sintético en el Paseo del Queiles, mayor que el año pasado, 250 metros, para disfrutar en familia del 19 de diciembre al 7 de enero. Acuérdate de traer los guantes, los patines, los ponemos nosotros. Patrocina Gespan y Largui, Construcciones Aparicio, Óptica Alan Felío, Electu, de buena tinta, gestiona Eventos Lázaro. Vuelve Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 19 de diciembre hasta el 7 de enero, de 5 de la tarde a 9 y media de la noche. Pintu, atracciones infantiles y recreativas, tómbolas, caballitos y más, con una potente calefacción. Pintu, el parque infantil de Navidad en Tudela, del 19 de diciembre al 7 de enero, todas las tardes. Organiza Feriantes de Tudela. Colaboran Eroski, Ayuntamiento de Tudela, Artemira, Correduría Muñoz y Carrocería Santa Ana. Restaurante Asador de Miguel. Abrimos el servicio de cafetería con platos combinados, bocatas y un menú del día por 10,50 €. ¿Cómo lo oyes? Restaurante Asador de Miguel continúa ofreciendo sus chuletas y pescados a la brasa y ahora nuevo servicio de cafetería con exquisitos platos combinados y bocatas. Asador de Miguel, menú del día por 10,50 €. Información y reservas en el 948-82-43-65. Fácil aparcamiento. Estamos en Tudela, Parque Comercial La Barrena, frente a la SEAT. Cuando son las 5:44 esperando que ya terminen el último partido que queda de tercera división aragonesa en juego, el Tarazona Egea en el municipal de Tarazona, vamos a ir con nuestro compañero Ars, que nos va a dar una pequeña previa de todo lo que la Spil Ribera Navarra va a estar haciendo mañana en el Che, en ese partido que tiene preparado. Ars, coméntame. Bueno, el equipo dirigido por Pato jugará este lunes a las 9 en la ¡qué pista. Tarde! Ya. Madre mía, qué tarde, ¿eh? Un horario no se les ocurrió malo. Otro horario más que ese. Bueno, ya, bueno. Muy malo. En la pista del conjunto ilicitano, su primer encuentro del 2016. El Spil Vidal Ribera Navarra jugará este lunes su primer encuentro del nuevo año que acaba de comenzar y quiere empezar el 2016 con buen pie, consiguiendo los 3 puntos en la pista del Elche Alberola. Este partido, que corresponde a la jornada 17 y es el segundo en la segunda vuelta, se podrá seguir en directo a través de la página de la Liga Nacional de Fútbol Sala a partir de las 9. Los de Pato regresaron de las vacaciones navideñas con las pilas recargadas y han estado preparando este choque con mucha ilusión y sabiendo que mañana tendrán que emplearse a fondo para intentar conseguir una victoria en el pabellón Esperanza Lag, un escenario que cuenta durante toda la temporada con la pista azul. El rival de mañana, aunque ocupa la 14ª posición y tiene el descenso a 4 puntos, ya puso las cosas muy complicadas en el partido de ida. Ahora cuenta con un nuevo entrenador, Ricardo Iñiguez, que ha cambiado el juego a nivel defensivo. Ahora presentan una defensa cerrada a 15 metros y así poder salir rápido y montar peligrosos contraataques. Además, realizan una presión más individual, explica el técnico del conjunto Rivero, que sabe que habrá que hacer las cosas muy bien para sacar algo positivo. Pato destaca la calidad de la plantilla del conjunto alicantino, en la que cuenta con buenos jugadores en el uno para uno como Kiwi, Juanjo o Carlos Anos. También con gente con experiencia como Jesús y buenos pivots como Cristian y Pitu. Además, este es este último es un gran finalizador y vamos a tener un partido muy muy complicado ante un equipo muy difícil, por lo que habrá que salir a 200%. Bueno, pues ahora si te parece, Ana, damos la convocatoria de Pato. Pato ha decidido reunir a varios jugadores y si quieres pues damos los nombres. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues tenemos a Molina, a Zardoya, también tenemos a David, a Hamza, a Ruger, a Luisma, a Rubí, a Andresito, también a Lucho, a Joselito, a Javibi, a Pedro y a David Patos. Manu García continúa recuperándose de su lesión del tobillo y Javibi es baja. Así que pues hasta aquí tenemos, bueno, pues la crónica, bueno, la previa. Sí, que yo también te he dicho dos veces crónica y no es la previa, todavía no lo han jugado y esperemos que se puedan llevar los de Pato estos puntos porque, bueno, sabemos que son ambiciosos y que les gusta estar ahí arriba. ¿Y qué me dices de la Copa del Rey de Guadalajara? ¿Qué me dices? Bueno, pues a ver, pienso yo que podemos por lo menos pasar a la final porque desde mi punto de vista no somos el equipo que tiene más dinero de la Liga Nacional de Fútbol aquí en España, pero somos de los, junto al Barça, desde mi punto de vista, somos los que mejores jugamos. Uy, qué bien. Sí. A ver, oyentes, ¿habéis oído lo que ha dicho Ars? O sea, ahora empezar a bombardearles con piropos, todos los seguidores del Rivera Navarra, por favor, mandarnos WhatsApp, porque no podéis tener un fan más ilustre que él. Siempre, vamos, defendiendo a muerte la Spiel Rivera Navarra. Porque además es verdad. Claro, que sí. Lo piensa muchísima gente que además ni es de Tudela. Claro que sí. Además tenemos, nos toca contra el Pozo Murcia en la Copa. A ver, el partido que jugamos aquí en casa lo perdimos por 8 goles, pero a ver, yo creo que ahí nos pillaron debajo. No sé qué nos pasó, pero sí. mal íbamos. Pero también hay que recordar el partido que jugamos en Murcia, remontada en el último segundo. Así es. Partido muy bueno que jugamos, entonces digo yo que podemos ganarles en la Copa y por lo menos pasar a la final a ver si podemos ganarlos la Copa España. Mira, por ejemplo, al Jaén. El Jaén el año pasado en la Copa España no era favorito para nada, pero mira, ganador, ya está. Campeón de la Copa España. Bueno, pues por eso nosotros tenemos muchas más opciones desde aquí, desde nuestro equipo Rivero, y seguiremos pendiente de todo lo que vayan haciendo, no solamente mañana, sino a lo largo de toda esta liga, porque queda mucho todavía por decidir, mucho todavía, muchos torneos y muchas citas para poder cumplir, y bueno, y seguiremos estando ahí muy pendientes de todo lo que haga el Aspil Vidal Rivera Navarra. Y como decíamos, seguimos en esta tarde de fútbol, ya casi concluido el partido entre el Tarazona Egea. Vamos a intentar conectar con nuestro compañero allí en el municipal de Tarazona. Es Radio Tudela 96.0 FM. Entre Patios, un espacio para tu ocio. Restaurante con servicio de bocadillos, raciones, platos combinados y los domingos paellas, fideuá y carnes a la brasa. Entre Patios, un espacio para tu ocio. Servicio de bar y para los niños, hinchables gratis. Entre Patios, estamos en Riva Forada, detrás de la gasolinera.